Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que el día de hoy escuchan esta emisión de Polen al Aire. Soy Alejandra Carrillo y junto con mi compañero Arturo hablaremos sobre la mortalidad materna en México. Gracias, estimada Janis. Como siempre, un honor compartir contigo estos micrófonos. Y en este programa, nuestro compañero Manuel Gómez tuvo la oportunidad de conversar con las integrantes del Observatorio de Mortalidad Materna en México. Y desde Chiapas, nos hablan sobre los altos índices de mortalidad en mujeres indígenas, resultado de una serie de desigualdades económicas y sociales en las cuales viven las mujeres. Y como cada semana, abrimos el espacio para difundir las voces desde los territorios originarios y la sociedad civil en Corresponsales en Red. En los espacios musicales estaremos escuchando a Zanate Blues, intérprete del blues y rock tzotzil desde los Altos de Chiapas, que acaban de presentar el álbum Nido de Pájaros. Precisamente escuchamos de fondo Zanate, de Zanate Blues. Entrando al tema de la semana, Hilda Argüello, actual coordinadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México, nos da un amplio panorama de las condiciones de salud en las cuales decenas de mujeres dan a luz. Esto, combinado con realidades de pobreza, discriminación y falta de información, hacen que el panorama sea aún más delicado. Escuchemos a Hilda, quien nos habla un poco más sobre el trabajo del Observatorio de Mortalidad Materna que opera a nivel nacional. Entonces, el observatorio tiene la finalidad pues, de contribuir a la disminución de la mortalidad materna y principalmente de los grupos pues, más afectados por esta causa. Y una parte importante del observatorio había sido monitorear políticas públicas, justamente en el mismo sentido de ustedes, de tratar de hacer incidencia en que se mejoren la política pública, ya sea en el diseño, en la implementación o en la evaluación. Y empezamos, el observatorio tiene muchos años o ha sido pionero en hacer monitoreos en unidades médicas en el área de salud materna, y ahora lo hacemos en el área de salud sexual y reproductiva para adolescentes, para saber cómo brindan la atención, principalmente aquí en la región de Los Altos. Si bien el trabajo del observatorio tiene presencia en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y en la Ciudad de México, es en Chiapas donde han concentrado las fuerzas de su labor, pues las condiciones de las mujeres indígenas de la región son aún más precarias al sumarse la pobreza, el nivel educativo y la falta de acceso a información de las comunidades. Algo importante que me parece que es oportuno mencionar es que esta temática nos interesó porque vimos que había un vacío de información en general en México para jóvenes, adolescentes, de informarse sobre sexualidad, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo ese vacío se hacía más grande en jóvenes indígenas. No vimos que hubiera información pública que llegue a los jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos en sus propias lenguas, en sus lenguas maternas. Entonces, esa fue una preocupación que nos llamó la atención porque tiene que ver evidentemente con el tema, aunque se separaba un poco de nuestro tema eje de la mortalidad materna y la salud materna, sí nos parece importante tener esa mirada hacia esa información que les está llegando a las y los jóvenes y cómo están tomando las decisiones en su vida de cuándo tener hijos y tener no tener hijos y tenerlos, cuándo, cuántos, cómo, y si estaban pudiendo tener información para poder tomar esas decisiones. Tenemos que considerar la falta de atención en materia de salud que sufren las mujeres indígenas, situación que provoca que más de la mitad pueda tener complicaciones o incluso perder la vida en el proceso de parto. Sigamos escuchando a Hilda Argüello. Desafortunadamente, en México hay estudios que muestran que una mujer indígena puede tener el doble o el triple riesgo de fallecer por causas maternas que sus pares no indígenas. Y eso creo que tiene que ver mucho con las condiciones estructurales en las que viven actualmente y por muchos años han vivido las comunidades indígenas, ¿no? Con menos acceso a caminos, a medios de comunicación, a servicios básicos. O sea, sigue siendo un reto para el Estado el que mujeres que viven en localidades que tienen el más de 70% de hablantes de lengua indígena tienen más riesgo de fallecer durante el embarazo, parto, puerperio, que si no vives en una localidad que tiene ese porcentaje de hablantes de lengua indígena. Y creo que eso dice mucho. Tenemos una historia que también desafortunadamente es discriminatoria, siguen siendo discriminatorios los servicios de salud, las personas no son tratadas con respeto en general, pero sobre todo cuando vienen de localidades indígenas y hablan otra lengua y no conocen cuál es una rutina de un hospital, cómo se tiene que mover uno, a dónde tiene que ir uno, si eso nos pasa a cualquiera, pues mucho más cuando se tiene menos experiencia en esas situaciones. Y eso, el personal de salud o el sistema de salud, le ha faltado sensibilidad para precisamente prestar atención en que la gente tiene otras necesidades de información, en que necesita ser tratada con respeto, en que necesitan ciertas condiciones que no hagan que una mujer por su etnicidad tenga más riesgo de fallecer. O sea, es totalmente injusto y es una brecha entre las mismas mujeres mexicanas que no debería de existir. Una pausa en nuestra entrevista para escuchar a las compañeras de Radio Sinaca desde la Sierra Norte de Puebla, quienes nos comparten los saberes de las parteras cuando dan los baños de hierbas después de un parto. Chupame técnica timaltia. Que mampilnemi seisiwat. Tenés ni cuánto que no manga que no he hecho le haya que cuánto que me sentimo para le haya que se tope el tiempo ne pues que me ne da partido ya anda pizza acá pues ni mande eche cortia ya Juan mosti que uip diga te man le haya yo no me quilite Juan y cuando chipa yo chipa chupa me hija te mo pati mal ya Juan como atacan se to si guay ni mo para le uip pero amo le como para le uip con esa pues que me dio de te que ya. Entonces si es que más igual que manda no me quiere, pero que no lo vaya igual en Wichi. Y aunque esto vaya que yo Wichi para más estufa y panquita en el campo. Tete que, pues más delicado en cuanto tete que es con esa siempre. Entonces por eso, pues que esto vaya nada más, pues como con mis teques motelnes machupia guan. Y es guay en chuchi, y es guay en Wichi, guay es guay en el paso. Se cosa hasta manda ya, guan. Pues es que me hay que hacer malte. hace muerte igual este como con namoti tico que es para noche ni catimaltis que ya yo voy yo sume pues ellos campan en tic piernen en taco corpo son pan en tiquish para ya que más que aunque tú vayas por más y suca y panguiza porque pues delicado estimo cagua juan a muy igual porque pues te lo voy a tocar para te sabes para te voy a estimo serviros que en de juan. Después del parto, la mujer se baña con algunas plantas medicinales, como el acuyo o mequilit, para que se desintoxique y relaje el cuerpo. Pero si el parto fue por cesárea, se utiliza el epazote, huichín y omequilit para que cicatrice la herida. Y es así como las mujeres cuidamos nuestro cuerpo, conocimiento que se ha transmitido a través del tiempo. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Históricamente, el estado de Chiapas ha presentado altos índices de mortalidad materna debido a la situación de pobreza extrema que padecen 8 de cada 10 mujeres, el mayor porcentaje que se tiene registrado en el país. Y, por ejemplo, en Chiapas, pues hemos tenido el primer lugar de mortalidad materna por muchos años a nivel nacional. Y eso, pues, tiene que ver con las condiciones en general de pobreza que hay en el país. Pero en Chiapas, sobre todo, todavía seguimos teniendo las estadísticas de que 8 de cada 10 chiapanecos están en pobreza. Y las comunidades indígenas tienen el mayor porcentaje de personas en pobreza extrema. Entonces, esas son cuestiones estructurales que no podemos obviar, cómo funcionan los servicios de salud en las comunidades, que si bien les va, tienen un centro de salud o una clínica, pero esa clínica va a funcionar quizás un turno nada más, y quizás va a funcionar, si bien les va, de lunes a viernes, y si no va a funcionar de martes a jueves, y los viernes no, porque van a entregar información a la jurisdicción, y fines de semana no, y en las tardes tampoco, y en las noches tampoco, y en las madrugadas menos. Entonces, digamos que esta se crean estos contextos en los que al enfrentar una emergencia en la que se tiene que actuar muy rápido, pues las personas no logran remontar esa emergencia. Y continuamos aquí en Polen al Aire. Y de fondo tenemos la canción Pájaro del grupo Zanate Blues desde los Altos de Chiapas. Agradecemos la recomendación del maestro Hermann Bellinghausen, quien publicó un artículo titulado El Blues de los Pájaros, donde nos lleva a conocer estas melodías inspiradas en el canto de las aves. Búscalo en YouTube como Nido de Pájaros. Continuando con la última parte de nuestra entrevista con Hilda Argüello, integrante del Observatorio de Mortalidad Materna en México, puntualiza que esta realidad no solo es un asunto de las mujeres, sino es un tema social, pues la muerte materna desencadena otras complejidades en su comunidad, en su región y en el propio Estado. el dar vida no tiene que significar poner en peligro la vida de las mujeres, en que cuando se muere una mujer por una muerte materna, no solamente es la tragedia de que ella se muera por algo que se pudo haber evitado, porque casi todas las muertes maternas se pueden evitar, más del 90% se pueden evitar con el conocimiento y la tecnología que tenemos ahora, y que se queden también niños huérfanos, la familia sufre, la pareja sufre, se enfrentan retos de verse parejas que se quedan solos con sus hijos y son sus hijos pequeños y quienes los cuidan y a veces tienen que echar manos de los abuelos, pero los abuelos ya están grandes o no pueden con esa carga económica que signifique el cuidado total de las nietas y los nietos. Entonces sí, creo que tenemos que ver más allá de una mirada médica de que es una muerte materna, sino ver como todo este contexto y que la muerte materna, perdón por extenderme un poco, pero sí es importante hacer notar que es un indicador de justicia social de las sociedades. Si una mujer se muere por muerte materna, quiere decir que las cosas no están funcionando bien en esa sociedad, porque esa mujer se murió por causas que se podían evitar. Y eso que pensamos que es un problema de mujeres, nos afecta a todos, porque quiere decir que ese sistema de salud no responde cuando hay una emergencia. Que si un hombre tuviera una emergencia por un accidente, no va a responder, porque no respondió cuando hubo una emergencia para una mujer embarazada, que es los casos más comunes. Entonces, los embarazos son como de las primeras, ocupan, digamos, una gran proporción de las consultas médicas. Si no resolvemos lo más común, cuando hay otro tipo de sucesos, pues menos vamos a tener capacidad de responder. Entonces, no es un problema solo de las mujeres, nos atañe a todos. Y eso creo que también es algo que no debemos de perder de vista, que es algo que nos debe de preocupar a todos. Si hay menos muerte materna en una sociedad, quiere decir que esa sociedad es más equitativa con todos sus ciudadanos y ciudadanas, que ese sistema de salud funciona mejor. Es un termómetro la mortalidad materna. Entonces, si vemos entidades federativas que tienen problemas con la mortalidad materna, algo está pasando ahí, que lo van a padecer todos, no solo las mujeres. Las mujeres es la que se mueren por causas maternas, es lo visible, pero ahí están padeciendo todas y todos los efectos de que no funcionen bien los servicios de salud y que la población también no tenga ese conocimiento en reconocer que es una emergencia, que hay que salir, ahí no hay que esperar, hay que irse a donde lo puedan resolver y que generalmente son los hospitales. Hay una deuda pendiente que debe resolverse para que las mujeres indígenas cuenten con la debida atención médica y hospitalaria, así como proporcionar a los sistemas de salud las condiciones necesarias que ofrezcan un trato digno tanto a pacientes como a las y los profesionales de la salud. Sí tenemos muchos retos pendientes y muchos retos pendientes con la población indígena que se tienen que remontar en crear también desde sensibilidad en el personal de salud, en respeto. Creo que el respeto es fundamental y el respeto no significa que le digan a la persona embarazadita, mamita, no es respeto. Es respeto el que no las tengas esperando 5 horas ahí. Es respeto el que las atiendas con profesionalismo, con lo mejor que tú puedes ofrecerles. Agradecemos a Hilda Argüello, integrante del Observatorio de Mortalidad Materna en México, por compartir la compleja situación que se vive en estados como Chiapas, donde las mujeres corren el riesgo de perder la vida por una serie de situaciones que son ajenas a ellas y que toda la sociedad debe de atender. A continuación escucharemos las voces desde las comunidades en Corresponsales en Red con nuestro compañero Iván Fernández. Esta semana en Polen al Aire hablaremos de los 15 años de la moneda comunitaria, el Tumin. También platicamos con Carlos Amayoa, director del documental llamado Voces de la Selva Maya, una batalla por la vida. Y compartiremos la palabra de Olga Betanzos, que después de 11 años de persecución, 7 amparos y una vida archivada en expedientes, fue reconocida su inocencia, esto en el estado de Oaxaca. Bienvenidos, bienvenidas a Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Después de 11 años de persecución, 7 amparos y una vida archivada en expedientes, Olga Maribel Betanzos Fuentes fue exonerada. El juez reconoció lo que la comunidad siempre supo, que ella era inocente. Esto nos muestra cómo se vive la justicia en México, sobre todo en los pueblos originarios. El reporte es de Laura Quintero y Kino Balú. Mi nombre es Olga Maribel Betanzos Fuentes, y sí es la impotencia y la tristeza. Respirar no es suficiente. Hace 11 años, en el Otzochitlán de Flores Magón, la asamblea comunitaria fue desplazada por la violencia. Desde entonces, la vida de Olga se convirtió en expediente. ¿Qué significó para mí y mi familia que se me declarara inocente? Pues mucha alegría, satisfacción y pues igual, en algunos momentos tuve miedo. Para mí en lo particular alegría, ¿no? De que ya por fin como que es un respiro. El 11 de julio de 2025, el juez de Huautla de Jiménez reconoció que Olga no cometió ningún delito, pero la sentencia no borra los años de miedo ni las 200 órdenes de aprehensión que aún siguen activas. Mujeres han tenido pues una buena imagen, que ellas son las que han demostrado esta lucha que se ha ganado una y otra vez durante 8 años. El 18 de agosto será la siguiente audiencia. Otros buscarán también su libertad. ¿Quién devuelve los años robados? Con un guión de Kino Balú, les informó Laura Quintero. Y nos vamos ahora al Totonacapan, donde Víctor García nos habla de los 15 años del Tumin y la novena feria que se realizó, esto en Papantla. Nos encontramos en la ciudad de Papantla, Veracruz, celebrando su 10º aniversario y su 9ª feria. Escuchemos la experiencia y testimonio de algunos compañeros. Me encuentro con Adrián, él es del colectivo Hidalguito, y con Maybrit, también del colectivo Hidalguito. Se encuentran aquí en la feria del Tumin. Compañeros, ¿qué les ha parecido la feria? Muy bien, muy divertida, conociendo siempre mucha gente, muy alegres, aquí conviviendo sobre la moneda social del Tumin, promoviéndola y conociendo más monedas. Compañera. Pues sí, efectivamente, ahorita hace unos minutos estuvimos aquí jugando el tiro al blanco, con ganando Tumin, y ya que tuvimos algunos Tumin, hicimos algunos truquecitos y compramos algunos productos de otros compañeros, el cual pues es un mecanismo diferente, alterno de economía, en la cual pues nos llevamos algunos detallitos para casa y algo innovador. Compañero, ¿cuál es su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Patricio Flores y vengo del estado de Tlaxcala. Muy bien, ¿qué productos ofrece, compañero? Ofrecemos manteles en algodón hechos en telar de pedal, también ofrecemos colchas individual, matrimonial, queen, caminos de mesa, carpetas, servilletas, tortilleros. Informó desde la región del Totonacapan, Víctor García. Ahora les presentamos la palabra de Carlos Amayoa, él es director de un documental llamado Voces de la Sierra Maya, una batalla por la vida. Aborda las problemáticas de la selva maya desde deforestación, granjas de cerdos y especulación inmobiliaria de proyectos turísticos. Vilma, una defensora del territorio maya, y Carlos, un activista de Greenpeace, emprenden un vuelo en avioneta sobre la majestuosa selva maya, descubriendo desde las alturas un contraste: la asombrosa belleza natural enfrentándose a la devastación causada por la deforestación, las megagranjas y los desarrollos turísticos. Platicamos con Carlos Amayoa, director de este documental llamado Voces de la Selva Maya, una batalla por la vida. Cuando hicimos el sobrevuelo que se ve en este documental, pues era una temporada del año de mucho calor, era el mes de mayo, y a diferencia de este año en el que hemos visto lluvias desproporcionadas, entonces es un choque de emociones, se podría decir, de confrontar la belleza, la exuberancia de la vida que habita la selva, pero también de la destrucción que la está quejando todos los días. Vimos proliferando muchísimas granjas porcícolas, o más bien megagranjas, sobre todo en Yucatán. Vimos una ampliación como nunca antes del crecimiento inmobiliario, de construcciones y más construcciones, sobre todo del lado de la Riviera Maya, muchas de ellas incluso vacías, pero que sirven como fines de especulación, de ganancia inmobiliaria. Vimos macroteles, vimos una deforestación también inusual, como nunca antes. Están creciendo mucho los monocultivos transgénicos en Campeche, y eso está arrasando con la selva en gran medida. Reportando para Polen al Aire, La Güera. Hasta aquí los corresponsales en red. Soy Iván Fernández, gracias por su escucha. Hasta pronto. Hemos llegado al final de esta emisión de Polen al Aire, realizado por el equipo de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Les recordamos que pueden escucharnos en nuestro podcast en la plataforma de Spotify, donde nos encuentran como Polen al Aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Y también pueden descargar cada programa en nuestra página www.medios.bocadepolen.org/polenalaire. Les dejamos con los sonidos de Sanate Blues. Esto es Gorrión. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?